quinceañera, ven a gozar. Quinceañera, ¿dónde le echan? Quinceañera, quéreme a mí. Quinceañera, eres mi chica, cheche, de quien yo me enamoré. Eres mi chica, gogo, por esto te quiero yo. Me gusta tu pelo suelto porque te cae a la espalda, pero más tu talle suelto con tu rica mini falda. Ven a bailar, quinceañera, ven a gozar, quinceañera, ¿dónde le echa? Quinceañera, quédeme a mí, quinceañera. Sabor, sabor, sabor. Es tu sonrisa tan pura, me cautivo tu mirar. Es tu boquita dulzura que yo quisiera probar. Es tu boquita dulzura que yo quisiera probar. Ven a bailar, quinceañera, ven a gozar, quinceañera, ande lecha, quinceañera, quiéreme a mí, quinceañera, eres mi chica, ye, ye, de quien yo me enamoré. Eres mi chica, gogo, por esto te quiero yo. Me gusta tu pelo suelto porque te cae a la espalda, pero más tu talle suelto con tu rica mini falda. Ven a bailar, quinceañera, ven a gozar, quinceañera, ande lecha, quinceañera, quiéreme a mí, quinceañera. Soy el dueño de tu corazón, colegiala, eres el amor mío, como el azul del cielo, el cristal del agua, la flor del rocío. Colegiala, bella rosa en botón, dime que soy tu dueño y que soy el dueño de tu corazón. Colegiala, eres el amor mío, como el azul del cielo, el cristal del agua, la flor del rocío. Toda la mañana hasta el pasar para tu colegio a estudiar, quisiera ser el rayo de sol que acaricie tu cara, o tal vez el aire que te besa, o la flor que adorna tu cabeza, o el libro que guardas, la ilusión que a tus ojos asoma. Así, así, así, que suene mi diva. Dime que soy tu dueño y que soy el dueño de tu corazón. Colegiala, eres el amor mío, como el azul del cielo, el cristal del agua, la flor del rocío. Colegiala, bella rosa en botón, dime que soy tu dueño y que soy el dueño de tu corazón. Colegiala, eres el amor mío, como el azul del cielo, el cristal del agua, la flor del rocío. Toda la mañana hasta el pasar para tu colegio a estudiar, quisiera ser el rayo de sol que acaricie tu cara, o tal vez el aire que te ves, o la flor que adorna tu cabeza, o el libro que guardas, la ilusión que a tus ojos asoma. Ahora que así, ser el rayo de sol que acaricie tu cara, o tal vez el aire que te ve, o la flor que adorna tu cabeza, o el libro que guardas, la ilusión que a tus ojos asoma.